Sí, acá estamos en organizando el congreso para mañana para recibir los compañeros de toda la provincia. Ajá. Y previamente, me imagino preparándose para la asamblea que va a tener lugar hoy, ¿no? Que es la asamblea preparatoria. Por supuesto, hoy a las 6 de la tarde nos vamos a estar encontrando en la seccional todos los afiliados y las afiliadas de Viedma, a debatir y a discutir cómo sigue el reclamo salarial y algunos otros temas que también nos preocupan y nos atraviesan, como proyecto de mediación del reglamento de disciplina. Bueno, en Viedma tenemos la particularidad que en esta asamblea estaremos resolviendo también nuestra junta electoral local para las próximas elecciones, pero sin duda la gran discusión será la cuestión salarial y ante la no respuesta del gobierno provincial y que implicará seguramente medidas a tomar en la provincia y también lo mismo a nivel nacional para el próximo congreso de CETERA, donde también estaremos discutiendo la cuestión nacional, las palabras del presidente de que no se van a abrir nuevas paritarias, y bueno, eso es lo que, las acciones que tomaremos después de la gran marcha federal también a nivel nacional. Así que todos esos temas entrecruzados, porque se entrecruzan, sin duda la realidad provincial está muy atravesada por la realidad nacional, no solo por lo que implicó la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron nuestros salarios por las medidas nacionales, sino también por la definición política del gobierno nacional y la definición política del gobierno provincial de firmar el acuerdo con Nación que implica que no hay más plata para los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Clara, ¿nos recordás cuál fue el acuerdo que se firmó en febrero o marzo de este año? Sí, nosotros en febrero o marzo, como lo dijimos en ese momento, establecimos un acuerdo para el primer semestre que fue variado según los distintos cargos de nuestro nomenclador, uh-huh. Porque bueno, todavía estábamos en un proceso de ordenamiento de nuestro de cómo se distribuye la diferencia o la equiparación de los distintos cargos del sistema, pero que por ejemplo para los profesores de nivel medio apenas superó el 30%. Ajá. Y inclusive para algunos dio menos, por lo que yo he sabido de algunos docentes que tienen mucha antigüedad, ¿es cierto eso? No, ningún docente tiene que haber cobrado ese menos del 30. Salarial, menos del 30. Está. Bien. Y frente a una expectativa inflacionaria que anda entre el 45 y el 50 para todo el año, ¿no? Totalmente. Así quedó explicitado en la paritaria en relación a la expectativa inflacionaria. Sí teníamos claro a principio de año que era importante mostrar un gesto de diálogo y de comienzo de las clases, que sabemos que tiene un alto costo social, pero también decíamos que bueno, que esto era para el primer semestre, porque ya en ese momento sospechábamos que ese incremento estaba lejos de lo que se nos estaba devaluando el salario por la rapidez con la cual se nos devaluaba. Hoy tenemos claro que las cosas aumentaron mucho más que el 30% y que nuestro salario claramente ha perdido poder de compra. Hoy compramos menos de lo que comprábamos teniendo la misma cantidad de horas o teniendo la misma cantidad de cargos. Uh-huh. Claro, los datos del INDEC no nos sirven porque te acordás que hubo como feriado del INDEC, no sé cómo lo llamaron. Pero sí los datos de Capital. De Capital y los datos dados por el propio ministro de Economía. Claro. El propio ministro de Economía sí dio algunos datos, sí. Y dijo que el aumento inflacionario de este año iba a rondar el 42%. Claro. Y ya tenemos 42% anual si comparamos julio a julio, ¿no? Estos son, o sea, datos si tomamos como datos, por ejemplo, Capital Federal. Totalmente. A ver, y ten en cuenta esto, porque cuando nosotros discutimos salario, cuando se nos quiere, se nos corre con algunos datos de índices inflacionarios, también hay que ver qué periodo se recorta en ese índice. A ver, obviamente que si yo tomo el aumento inflacionario de febrero a junio, me va a dar menos, digamos, a ver, pero cuando nosotros nos sentamos a discutir en febrero, ya veníamos con una fuerte devaluación que se había producido en el mes de diciembre. Claro, claro. No pueden dejar afuera en el índice inflacionario el mes de diciembre porque es del año pasado. Claro, está bien. Bien, todo eso se va a debatir, me imagino, esta tarde allí en esa asamblea de la UNTER. Y mencionaste también de que se va a elegir la comisión que va a fiscalizar los comicios para la elección de las nuevas autoridades de la seccional, ¿es así? Sí, nosotros este año renovamos todas las autoridades de la UNTER en los distintos niveles, a nivel local y a nivel provincial. En el último congreso elegimos la Junta Electoral Provincial. En esta oportunidad estaremos eligiendo la Junta Electoral Local para, bueno, comenzar el proceso electoral, que estará finalizando alrededor del fines de octubre. ¿Tienen fecha ya los días de esas elecciones, la seccional y la provincial? Mira, sobre el fin de semana estará saliendo la comunicación oficial de las fechas, pero estamos hablando de fines de octubre. Bueno, es obligatorio preguntarte si te presentás de nuevo acá o si vas a algún cargo en la provincial. Probablemente, y también estamos terminando de conversar con los compañeros, estaremos haciendo un segundo periodo en Viedma.